Estamos en todas partes. Y cada día somos más. AM 960, FM 97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde Las Flores, en Avenida Semana Santa, en Guatemala. Bueno, estamos comenzando el día domingo. Algunos ya lo empezaron, ¿no? Los del tango empiezan más temprano que nosotros. Nosotros nos gusta empezar a las 9. ¿Cómo le va a estos paisajes y miradas? Y vamos a charlar un poco sobre un poco de política, cultura, espiritualidad, como hacemos todos los domingos. Muy buenos días, Gloria. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Pero excelente. Hoy día nos levantó con muchas ganas de venir. A las seis y cuarto de la mañana. Seguía en cama, ¿no? Pero se levantó temprano hoy. Sí, señor. Raro, ¿no? ¿Qué tal, Gloria? Buenos días a toda la audiencia. Muy interesante el día, además lindo, diáfano. Después de una lluvia, cómo se empieza a ver lindo, el cielo, cómo se ve más nítido todo. Bueno, tenemos dos invitadas de lujo internacionales, ¿no? Una que viene de San Carlos y otra que viene de España. Vamos a empezar por Carolina Muñoz, que es docente, Carolina Muñoz, docente, y pertenece a un foro de protección de derechos de San Carlos. Y también nos ha traído un libro, se lo ha traído a Gloria, porque son amigas, un libro que ella ha escrito sobre memorias. ¿Cómo se llama el libro, Gloria? El libro es Memorias de una supervisora, y muy interesante porque plantea de la teoría a la práctica, del discurso a la acción, de la preocupación a la ocupación. O sea, parece que esta señora no se queda solo en el discurso, diciendo y haciendo, como decía mi abuela. Y Josefina, que es editora de libros de Silo y el nuevo humanismo en España, ¿no? Ella, bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ya vamos a hablar enseguida. Primero vamos a escuchar lo que trae Carlos Buch, que nos ha preparado algún trabajito, alguna reflexión. Es una, en realidad son un dos, análisis. Dos buenas. No, ¿usted, no, usted hace no, un análisis? No. No hacemos análisis, estamos en diciembre, muy domingo flojo, a la mañana. Muy flojo, no se abuse de mi sistema nervioso débil. Bueno, primero simplemente quiero, sí, si te parece y si me permites, recordar nuestras vías de comunicación, mensajes de texto al 156 51 55 22. ¿Te lo repito? Bueno. 156 51 55 22. También se pueden mandar mail o comunicarnos por Facebook. A Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas en Facebook y el mail. El mail es paisajesinmiradas@gmail.com. Bueno, les cuento también una cosa. Este programa no se puede hacer si no estuviera Marcos Lucero ahí en el control, musicalización y puesta en el aire. Así que lo presentamos y lo saludamos. Esperamos que tenga un buen domingo. Y también nos acompaña, como todos los domingos, en el departamento de prensa de la radio, Victoria Lucu, ¿no? Que siempre nos colabora, nos da una manito en el programa, ¿no? ¿Qué le parece si empezamos con un poquito de música o quiere empezar usted? Empecemos porque vamos a hablar un poquitito, porque las invitadas son de lujo hoy día. Bueno. Así que dígame. Dos muy buenas. Una, la primera buena, se nos cayó el mate. Ay, ay, ay. Es que se aprobó el concepto de ciudadanía sudamericana ahora en la reunión del UNASUR. Y la otra es un comunicado del ALBA sobre intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué se le ha ocurrido hacer a Estados Unidos ahora? Aplicar sanciones a Venezuela por derechos humanos. Pero leámoslo. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Libre Comercio, el TCP, Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, expresaron su más enérgico rechazo a las actuales acciones intervencionistas contra el pueblo y el gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Promovidas por quién? ¿Por quién? Por el Congreso de los Estados Unidos de América. La denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela del 2014, que se aprobó en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, constituye un aliento a la desestabilización de la República Bolivariana. Una vez más queda en evidencia cómo la extrema derecha norteamericana utiliza todo su poder económico y político para agredir a los pueblos soberanos e independientes de nuestra querida América Latina. Pero resulta sorprendentemente sospechoso e inmoral que Washington pretenda sancionar a ciudadanos de un país soberano en nombre de los derechos humanos, justo cuando la Comisión de Inteligencia de su propio Senado acaba de revelar un informe sobre los vergonzosos métodos utilizados por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, incluidas torturas brutales y acciones degradantes contra sospechosos detenidos, no solamente de Estados Unidos, no solamente en Guantánamo, en todo el mundo. La CIA venía practicando la tortura hacía bastante tiempo. Entonces, claro, llama profundamente la atención que los argumentos que sustentan la pretendida aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos por parte de los Estados Unidos, uh-huh, están más vinculadas a supuestas razones de gestión económica que a hechos comprobables de violación de derechos humanos. Adicionalmente, resulta absurdo que las fuentes de información que utilizan los promotores de esta agresión contra Venezuela sean organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, cuya financiación, ¿de dónde procede? De Estados Unidos. ¿Sí? ¿Se entendió? Uh-huh. los países del ALBA repudian enérgicamente esta acción inmoral de los amigos. Premio Nobel de la Paz. Obama. Sí. Claro, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué le dieron el Premio Nobel de la Paz? Usted lo contó en un programa acá. Por prometer bombardear 7 países, que es lo que ha bombardeado hasta ahora Estados Unidos con este señor Obama. Vamos a la buena. A la buena noticia, se aprobó el concepto de ciudadanía sudamericana. El secretario general de las Naciones Unidas... Por fin vamos a estar como en Europa. Exacto. Cada vez nos parecemos más a Europa. ¿Viste? Me encanta Ernesto eso. Samper, que dijo, que informó que se aprobó el concepto de ciudadanía sudamericana. Dicho documento busca impulsar el libre tránsito en la región. Es el derecho de los sudamericanos a quedarse en la casa, viajar por la casa, quedarse a trabajar, estudiar, el derecho a integrarse. Y cualquier sudamericano puede optar por la visa de residencia para trabajar. Puede ejercer su derecho a homologar los títulos, derecho a tener la protección consular y derecho a los inmigrantes a tener una protección efectiva. La propuesta, y esta es corajuda, es crear una ciudadanía común para 400 millones de suramericanos. Ya que tenemos un pequeñísimo territorio de 18 millones de kilómetros cuadrados. Es grande Sudamérica. Ya es muy grande y tiene muchos habitantes también. 400 millones de sudamericanos. Así que es un muy buen paso. Los cuales, porque, claro, no tanto casi como Asia, 300 pero son de Brasil. Son 270. El absurdo acá en este país, cuando queríamos ir de una provincia a otra provincia, nos paraban en... ¿Cómo se llama? Y nos pedían controles, el documento. ¿Sí? Control, ¿sí? Caos y control. No, bueno, está bien. Saber quién circula por la calle, que la gente del orden, digamos, diga, a ver, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? Claro, venga, está que bien. Exportación de rostro, venga para acá. Bueno, nada, dos buenas noticias, así que nos alegramos por la UNASUR y nos alegramos por el ALBA, que... Están empezando a reaccionar los pueblos sudamericanos. Ya no va a ser tan fácil. Está también el tema del Parlasur, ¿no? Que se van a elegir representantes al UNASUR por voto directo de las poblaciones. Y eso creo que va sería, digamos, como el primero el año próximo. El Parlamento, ya estaba el Parlamento, lo que pasa es que era decorativo. Decorativo, ¿no? De todos modos, hasta que deje de ser decorativo y que en la práctica tenga la real dimensión a la que se aspira, yo creo que va a tener toda una inercia. Pero son pasos que son interesantes porque implican en este proceso un avance hacia ese desarrollo. Y lo que sí está en marcha es el Banco Sudamericano, el Banco del Sur. Bueno, me gustaría... Así que brindemos, tenemos mate, brindamos por los avances, Sudamérica. Avances de los pueblos latinoamericanos. Vamos a escuchar un poco de música, ya volvemos. Estamos en todas partes y cada día somos más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Muy buena música, muchas gracias, Marcos. Con Calle 13 ahí a full, ¿no? Hablando de Latinoamérica y todo eso. Vamos a hablar entonces con Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno. Podría decir la vía de comunicación, 156-51-55-22, o sea, para mensajes de texto. Y si entra a Facebook, a Internet, ahí hay un portal que se llama Facebook, y dentro de Facebook está Paisajes y Miradas. Perfecto. Ahí están subidas nuestras fotos y nuestros audios. Bien. O sea que a partir de mañana ya está este programa, lo puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Y las fotos. Y... fuera de este mundo, porque ya tenemos ayer el ISAT, el satélite que transmitió el acto del 31, de los 31 años de democracia. Bellísima la Cristina, No sé qué dijo, pero es bonita la muchacha. Ya se transmitió a todos partes. En el acto hubo lluvia, hubo de todo, ¿no? Como tiene que ser. Así son los actos populares. Del Día de la Democracia. Bueno, Carolina, contanos un poquito. Vos estás en un foro, ¿no? Después vamos a hablar de tu libro, pero primero contanos este foro de protección de derechos que hay, que están trabajando con gente en San Carlos. Uh-huh. Bueno, en realidad la experiencia nació hace muchos años. Venimos trabajando de esta manera, tratando de formar redes y cosas que sostengan a nuestros niños. Es de protección de derechos de niños, adolescentes y jóvenes. Mirá qué bueno. Y cuando me voy a trabajar, me toca por suerte ir a trabajar a un departamento, me encuentro con una cantidad de vulneraciones en niños y jóvenes muy importante. Y bueno, y empezamos a trabajar porque creo que la única manera de poder salir adelante es la participación de todos, la unión de todas las organizaciones, y es lo que tratamos de empezar a hacer y a producir. Y empezamos con 3 y luego 4 y después... Y se va sumando 5. La gente, se va sumando. Ahora, ¿ustedes abordan la problemática de niñez y adolescencia en qué aspecto? En el aspecto de, digamos... la pobreza, el tema de la violación de derechos, el tema del abuso. Contanos un poquito cómo van desarrollando esa tarea. En todas las vulneraciones. Ajá. Desde la pobreza hasta casos de abuso. ¿Qué nos encontramos? Nosotros tenemos una nueva ley de los derechos del niño. Sí. Y en una época de transición. Entonces, muchos de los problemas quedaban girando. No los tomaba el Poder Judicial, los tomaba el órgano administrativo. Nosotros en San Carlos no teníamos órgano administrativo. Ah, no. Entonces, fue toda una lucha desde el año 2008 para lograr todas estas instancias previas para poder hacer efectivo los derechos de los chicos. Claro. Porque realmente los derechos giraban y... como que se peloteaban entre distintos organismos y no se daba respuesta. Hoy en día está un poco mejor, pero todavía falta mucho. Tiene una oficina fiscal ahí, en San Carlos. Sí. Y algún ente, digamos, que responda a lo que es, digamos, la dirección del menor. Sí, sí, en la municipalidad. Y ahora tenemos el órgano administrativo, que nos lo dieron el año pasado. No, a principios de este año. A principios del 2014. Todo gracias al, o con el trabajo del foro, de reclamar. Uh-huh. La parte de salud está muy vulnerada en San Carlos también. Muy vulnerada. Y también, bueno, con el foro nos encargamos de que a esa mesa llegue toda la problemática y solucionarla en ese día y tratar de ver las instancias para trabajar. ¿Y ustedes operan por denuncia o por motu propio? Operamos por motu propio y por denuncia. Ajá, bien. Muchas de las cosas que no se solucionaban o que no se solucionan van a la mesa del foro para que el foro actúe. Uh-huh. Como, a ver, muchas veces no se actuaba sobre ciertos casos y el foro iba interpelando y denunciando a los organismos que no estaban actuando. Bien. Y sí, algo se logra. Se me ocurre que una de las problemáticas más grandes debe ser precisamente que la gente le cuesta denunciar porque no registra que tiene derechos, ¿no es cierto? En esos lugares tan que se van dejando tan relegados. Empoderar a la gente que sea consciente de que tiene derechos, yo creo que ese debe ser el primer paso para... Sí, es el primer paso. Por eso hemos pedido un espacio ahora de este que yo te decía, Gloria, de la radio. Uh-huh. Para poder llegar a todos, porque muchas veces no se conocen los derechos. Y otras veces también hay mucho miedo de denunciar. Porque a veces se denuncian cosas que son, o sea, están en el hilo de lo que puede llegar a ser peligroso, en situaciones bastante peligrosas por la situación que se denuncia, por los apremios que la gente que denuncia tiene, y en realidad el que denuncia tampoco tiene un resguardo de identidad, no es fácil. Por eso nosotros le decimos, vengan al foro, que el foro puede salir como protección de todas esas denuncias que la gente no se anima a hacer en forma particular. Está bien. ¿Y con cuántos chicos están trabajando? ¿Quiénes integran, por ejemplo? ¿Estás vos con un grupo de docentes, psicólogos? La integran todas las vecinos, comunidades que en ese momento a veces somos 3, a veces somos 10, a veces somos 20, 50. Bien. Pero la integra municipalidad con todas sus organizaciones de desarrollo social, la niñez y adolescencia, ahora el órgano administrativo, la parte de salud, organizaciones civiles. Están también uniones vecinales, a veces saben estar algunas parroquias, iglesias de distintos credos. ¿Tienen algún apoyo económico de parte del Estado? No. Exacto, porque es como una cosa abierta, digamos, en realidad, se juntan los vecinos por un interés, ¿no? Y En realidad, nosotros empezamos con un foro departamental y después fuimos regionalizando los foros para que se hiciera más fuerte cada una de las comunidades en la participación. Esos foros regionales se están convirtiendo ahora en mesas socioeducativas, que sí tienen un pequeño apoyo económico y apoyo económico del Estado cuando se transforma en una mesa socioeducativa. De todas maneras va a quedar el foro departamental como Carolina, libre. Y o sea, esto comenzó como una iniciativa, digamos, de tu gestión sí, como supervisora. Sí. O sea, en realidad, hay que decirlo con todas las letras, o sea, es algo que antes que tú fueras supervisora en San Carlos no estaba. El foro no estaba. De todas maneras es una forma de trabajo que desde hace muchos años, 2003, que tuve la suerte de tener una dirección también de una zona bastante carenciada y con muchas vulneraciones, y ahí empecé a trabajar como a mí me gusta, con la participación de toda la gente. A ver, empoderando, como vos decías, Gloria, porque lo que falta es eso, darles la palabra, entrar al campo y conocer, que en las villas no están los delincuentes, y si no entras no conoces, si no te fogueas con ellos no conoces qué quieren, qué piensan, qué anhelan, qué sufrimientos tienen, y lo mismo nos pasa en el campo. Nosotros allá son gente muy castigada, seguramente, y muy mansas. Y muy mansa y muy, o sea, muy vulnerada y muy estigmatizada también. Muy interesante todo lo que se puede hacer a partir, digamos, de una iniciativa personal a través de una institución como es la escuela, ¿no? Y como es también las ganas de querer transformar y cambiar el entorno en el que uno vive, o ver esas situaciones y empezar a unir voluntades. Y a mí me parece que, digamos, lo que estás haciendo está reflejado un poco en tu libro, o es así. Contanos un poquito de este libro, que, digamos, es un libro bastante lindo, de un tamaño A4, creo yo, tipo manual. Leamos otra vez el título, porque ya es provocativo el título. Gloria al título. De la teoría a la práctica, del discurso a la acción, de la preocupación a la ocupación. Se llama Memorias de una supervisora educativa, y bueno, indica todo un posicionamiento hacia la gente y un posicionamiento y una mirada de ver la gestión educativa, como la acción puesta, digamos, claro, después de una teoría o un pensamiento, ¿no? Se basa especialmente en la participación. Claro. Tengo como supuesto en el libro, porque surge de una investigación, que la participación es el nudo que cambiará todo, la historia de un individuo, de una comunidad. Por eso tiene dos orientaciones, una política y una pedagógica, porque bueno, también tengo que seguir trabajando claro, en la parte pedagógica. Exactamente. Pero bueno, la participación entendida así como el tomar cartas en el asunto, el hacerse responsables, el participar, el cambiar, construir el concepto del nosotros tan fogueado, tan discurseado, sí, digamos. El trabajo del bien común. Claro. Que creo que es la base y lo que está faltando. Y bueno, yo cuando vos me hablabas, digo, en mis principios, cuando estaba por ver de qué estudiaba, decía, bueno, me gusta ciencias políticas, me gusta educación, asistencia social. Y por suerte seguí educación, porque pude hacer todo eso a partir de ese espacio, digamos, de ese ámbito, ¿no? Y considero que la educación realmente tiene un poder de transformación inmenso, que siempre tratamos de contagiarlo a todos los docentes, de decir, no saben el poder de transformación que tiene de toda una comunidad, de cada uno. Uh-huh. Pero especialmente de cada uno. Trabaja mucho en el poder de descolonizarnos nosotros, los docentes. Mira qué bueno. Porque estamos bastante colonizados, lamentablemente. ¿Dónde lo pueden conseguir, digamos, los que están escuchando el programa? No hay más. Ahora, por eso hablaría. Primero quería decir que por ahí uno se imagina una señora supervisora y se imagina determinada edad. Ajá. Y Carolina además es muy joven, ¿sí? Bueno, es una docente joven, es una muy docente linda. Joven, linda, deportista. ¿Y cómo has hecho esto? ¿Tuviste financiamiento de algún modo? ¿Fue tu...? No. Lo hice porque quería hacerlo. Con plata del bolsillo, como corresponde. A ver, a veces en educación, como en otras cosas, nos llegan de nación muchas cosas que nosotros en educación hace mucho tiempo que los estamos haciendo. Entonces digo, tienen que conocer lo que estamos haciendo. Y es más, con las chicas, el equipo de trabajo, directoras, docentes, siempre estimulando a que narren, a que cuenten, a que hay muchas experiencias muy valiosas que no se conocen, a construir ese conocimiento, a desarrollar teoría en la práctica, y bueno, de eso se trata también desde la parte pedagógica, desde la participación en su propio trabajo, en las narrativas docentes, en la reflexión sobre la práctica y en la transformación sobre la acción. Mi otra pregunta, así la última, sí, porque sé que... Vamos a una pausa y después seguimos. Bien. radio pública. 9 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Bueno, estamos en comunicación con el diputado Guillermo Carmona del Frente para la Victoria. Diputado nacional, ¿cómo le va? Buen día. Juanjo, ¿cómo están? Un gusto. Bien, bien. Queríamos interrumpirle en la mañana para que nos contara cómo fue, cómo estuvo y que nos cuente un poco este lanzamiento de Proyectar Mendoza el día viernes ahí en un hotel céntrico. Sí. Bueno, realmente estamos muy muy contentos, esperanzados a partir de este paso que hemos dado con la presentación de la propuesta de Proyectar Mendoza, ya con elementos concretos de análisis, ¿no? Porque tuvimos un panel de figuras muy destacadas de la provincia, figuras que representan a distintos sectores de la sociedad y que no necesariamente adhieren a nuestro proyecto político, pero que sí le pueden brindar aportes a nuestra sociedad, ¿no? Y ahí contamos en un panel muy interesante con el aporte de Eduardo Fabre sobre temas vinculados con la energía y los recursos naturales, el enfoque de Hilda de Vallaretti con la visión de la vitivinicultura, una productora vitícola de La Valle y presidenta de la COVIAR. Tuvimos también el aporte de Ricardo Villalba, científico del CONICET, especialista en temas de glaciares y de temas hídricos. Contamos con la mirada cultural de Vilma Rúpolo y con el aporte de una destacada y joven economista venida de Buenos Aires, Fernanda Vallejo. Entre todos pudimos lograr, creo que lo que queríamos, ¿no? Que era visualizar cuál es la Mendoza que tenemos y cuál es la Mendoza que queremos tener, ¿no? Así que fue realmente muy muy interesante. Tuvimos también algunos aportes gracias a la tecnología, la opinión de Pedro Brieger, del presidente de la Comisión de Relaciones de Energía, perdón, de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Metaza, y del director de Flaxo, Beto Quevedo. Bueno, la verdad que surgieron un montón de ideas muy, muy interesante, respecto, digamos, de los desafíos que tiene Mendoza, y eso está muy bueno. ¿Y cómo es la Mendoza que queremos? ¿Usted tiene alguna idea, diputado? Sí. ¿Cómo? Yo te transmito la síntesis que yo pude hacer. Cada uno de los participantes ha hecho su síntesis, porque todos fuimos protagonistas ahí, ¿no? Eso, claro. Eso también fue interesante, ¿no? Un público muy activo, más que público, protagonistas activos, que quieren trabajar por el futuro de Mendoza. Y yo te diría que los elementos que he destacado como fundamentales pasan por visualizar que Mendoza tiene enormes oportunidades por nuestras características como provincia, pero también enormes oportunidades brindadas por un país que se encuentra en proceso de pleno desarrollo, de una región que se integra, y que esas oportunidades hay que aprovecharlas. Para aprovecharlas es fundamental que tengamos abordajes interdisciplinarios o multidisciplinarios, que cada uno no se quede encerrado en su especialidad o en su mirada por las actividades que realiza o por la formación que tiene, sino que tengamos la capacidad de trabajar transversalmente, en conjunto, el aprovechamiento de las oportunidades que tenemos y en el asumir los desafíos. Esa multidisciplinariedad se manifestó en el panel, donde habían personas que cumplen roles distintos y con distinta formación, y también en un público que fue esencialmente heterogéneo, que colmó además las instalaciones donde hicimos el evento, y eso nos alegró también mucho. Lo segundo que destaco es la necesidad de compatibilizar posiciones que tienen que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo humano y con el cuidado del ambiente, ¿no? Ese creo que es un aspecto muy importante. Bien. El no pararnos en disyuntivas improductivas que no nos llevan a ningún lado, como esto de decir minería sí o minería no, claro, sino pararnos en posiciones superadoras que busquen compatibilizar el necesario desarrollo económico para que nuestra provincia siga avanzando, siempre tener una especial atención por el desarrollo humano, por las condiciones en que nuestra población, nuestro pueblo crece, se desarrolla, aprovecha las oportunidades que le brinda el contexto de una provincia rica en recursos, que ofrece además posibilidades de formación, que ofrece calidad de vida, y el cuidado de nuestros recursos naturales, ¿no? Especialmente del agua. Se puso mucho énfasis en la necesidad de que las políticas sean de aprovechamiento y cuidado de este recurso fundamental que es el agua, sin el cual Mendoza no sería lo que es, ni podrá ser en el futuro aquello a lo que está llamado a ser. Y el tercer eje es la innovación. Necesitamos innovar en Mendoza, necesitamos reformar nuestro sistema institucional, necesitamos incorporar la tecnología. Una reforma de la Constitución, ¿no? Hace falta. Sí, sin duda, tenemos una Constitución de 1916 y hay que salirse de esta visión también chiquita de que la reforma de la Constitución es para garantizar alguna reelección. Hay que pensar en un nuevo diseño institucional y para eso es fundamental pensar en los nuevos derechos que tienen que ser incorporados a la Constitución para que puedan ser ejercidos y reconocidos, y también pensar en la nueva estructura del Estado provincial, de los municipios, el rol de la sociedad, la participación ciudadana en la vida. Me gusta el concepto ese de transformar, digamos, este mito, digamos, del conservadurismo mendocino por un concepto de renovador o revolucionario, transformador, ¿no? Mira, en esto creemos sin lugar a dudas que nuestro enemigo es el conservadurismo, no de los mendocinos, sino de ciertos sectores de élite, de la dirigencia que reproduce conservadorismo, ¿no? Nos han hecho creer que todos somos conservadores. Y no es así. Que no creemos que sea así. Entonces, hay que procurar erradicar de nuestra sociedad esos rasgos conservadores que nos llevan a que las transformaciones no sean acordes con los tiempos que vive el país, la región y el mundo, y sobre todo que no son acordes esas transformaciones con las necesidades que tenemos los mendocinos. Bueno. Muy interesante, Guillermo, esto de Proyectar Mendoza. Seguramente, diputado, lo vamos a seguir escuchando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de compartirlo. Nosotros vamos ahora a llevar Proyectar Mendoza a cada uno de los departamentos. Ya estamos lanzando Proyectar Maipú, Proyectar La Paz. Estamos también trabajando en Proyectar San Carlos. Y bueno, se va a venir un Proyectar en para el Cruz departamento. También, además, me parece, ¿no? También, los Proyectar Mendoza temáticos, ¿no? Ya hay uno planteado, el Proyectar Juventud, Proyectar Género y Diversidad, Proyectar Salud es otro de los que ya está trabajando un equipo, y así en cada uno de los campos temáticos vamos a tener ámbitos de debate y de definición de ideas, de propuestas. Bueno, muchas gracias, diputado Guillermo Carmona, por este ratito que le hemos ocupado. Gracias en el domingo, a ustedes, Juanjo. Domingo familiar. Que tenga un lindo domingo. Gracias. Hasta luego. Escuchamos a Guillermo Carmona, diputado nacional del Frente para la Victoria, en esto que se lanzó el día viernes, Proyectar Mendoza. Está lloviendo en la calle, nosotros estamos acá, guardaditos, tranquilitos, rodeados de muy linda gente. Y ahora vamos a conversar enseguida, antes de este primer programa, vamos a terminar la charla con Carolina, pero queríamos hablar con Josefina, que viene desde España, ¿no? De Sevilla. ¿De dónde venís? ¿De Sevilla, Madrid? Sí, de Madrid. Hablame bien fuerte porque... Desde Madrid. Bueno, contanos. Bueno. Y ahí vos estás con un equipo de trabajo que se dedican a la edición de libros de Silo. ¿Sí? Y también de autores del humanismo universalista. ¿Cómo está? ¿Cómo se está haciendo eso? Contanos un poquito cómo se distribuye. Sí, pues bueno, primero agradecer muchísimo esta invitación al programa vuestro. Me encanta cómo aquí se refleja, lo que aquí se comenta, lo que se comparte. Bien. Y bueno, podría decir, fíjate que como Carolina expresaba, para mí, la escuchaba muy atentamente porque Carolina expresaba todo un proyecto educativo con la gente que, desde mi punto de vista, está basado en fijarse, en atender a lo mejor que hay en cada persona. Claro. Y en despertar esa intención, ese sentir, esas aspiraciones que hay, ¿no? Está dentro de las aspiraciones humanistas, así si se es, quiere. Así es. Entonces, me parece que nosotros, un equipo de gente bastante amplio, en Madrid, en España en general, estamos desarrollando un tema también educativo. Así. Bueno. Mira qué bueno, qué coincidencia. Bueno, estamos desarrollando, claro, estamos desarrollando pues eso, la edición y la distribución de obras de Silo y del nuevo humanismo para hacerlo llegar a toda la población en un momento de fuerte crisis, como estamos viviendo en Europa y en España, crisis de valores, crisis económica, crisis de sentido, crisis de institucional, en fin. En un momento de resurgimiento, o de donde se puede dar lugar a brotar o surgir lo mejor que hay en cada ser humano y poder hacer construir una sociedad a medida de todos, ¿no? Eso es muy muy simpático, es muy lindo, ¿no? Entonces, muy interesante. Muchos amigos haciendo eso. Haciendo ese tipo de actividades. Y cuéntame, ¿qué libros han editado, publicado, a decirlo? A ver. Mira, hemos publicado 10. 10 libros. 10 libros, que son, tocan todos los campos, casi, yo creo que todos los campos. Mira, primero que editamos fue en abril del año pasado, Cartas a mis amigos. Bien. Sobre la crisis social y personal en el momento actual. Claro, él lo ha escrito hace 20 años, 20 y pico de años, pero es absolutamente vigente. Está hablando de ahora. Ajá. De lo que ocurre, exacto, ahora con el ser humano, la sociedad, exacto, la política, exacto, la sociedad. Como siempre, se ha ido adelantando a su tiempo. Y ha ido hablándonos para el futuro y para aquellas situaciones que nos íbamos a ir encontrando y poder encontrar, en fin, respuestas. Esperanza, respuestas. Respuestas, así con una visión humanista. Eso es. Y decime, ¿qué otro? Después editamos Humanizar la Tierra. Humanizar. Que realmente es una trilogía, la mirada interna, el paisaje interno y el paisaje humano. Y ahí proyecta desde esa mirada interna, desde una profunda concepción del ser humano como una dimensión, de una intención transformadora, una dimensión espiritual, y proyecta toda una transformación humana y social, personal y social, que es bellísimo, es impresionante. Bien, lo que nos aporta esa obra, Humanizar la Tierra. Bueno, no voy a ir comentando, creo que no tenemos tanto tiempo, pero luego editamos El Día León Alado, que es un conjunto de relatos, ficciones, de cuentos, que dices, bueno, ¿son cuentos, son ficciones o es la realidad misma? Es impresionante. Claro. Es impresionante. Estabas diciendo de qué cantidad de libros consta esta colección, porque ya es una colección. Sí. Debo decir que la tenemos en casa, gracias a Josefina, que nos la ha regalado. Quiero visitarte. Claro. Va mandando, porque esto es... Sí, no tenemos otra mejor cosa que aportar que la obra de Silo. Son ¿Cuál es el que más te gusta a vos de esta colección? El que te identificás, que vos decís, ay, a mí me gusta más este. Mira, históricamente quizás el que más me ha impactado por el momento en que conocí el humanismo fue Humanizar la Tierra, ¿no? Bien. Perdón, sí. Humanizar la Tierra. Me parece un libro de cabecera, significativo, que te aporta en todos los sentidos, que cuando tienes alguna duda o estás en crisis lo abres y te da respuestas internas, sociales, de futuro, de emplazamiento, como para una vida constructiva, transformadora, ¿no? Eso sería muy interesante. ¿Y cómo...? Quedó, perdón, una preguntita, la atiendo. ¿De cuántos libros consta esta colección? Mira, son 10, Gloria. ¿Diez? Diez los que, sí. Y bueno, tenemos pendiente de editar en el próximo año El mensaje de Silo. Sería el número 11. ¿Cómo está llegando el mensaje de Silo en España? ¿Cómo influye? ¿Cuántos españoles están al tanto de esta corriente espiritual o de este movimiento, ¿no? ¿Cuántas preguntas, Juanjo? Sí, es una sola y vos me podés decir, mira, está llegando bien. Está llegando muy bien, está siendo recibido como como algo que, como anillo que al dedo, ¿no? Sí. Porque realmente hay mucha desesperanza. Se cae todo, ¿no? En Europa se está cayendo todo. Se está cayendo el sistema. Absolutamente, ¿sí? Está cayendo el sistema. Así que estamos en ese momento de búsqueda sobre sí mismo y sobre algo más profundo que no haya ya, no se haya vivido en la historia humana, ¿no? Es como un momento de fuerte crisis, fuertes búsquedas y también de fuertes encuentros, ¿no? Entonces, bueno, se está encontrando en el mensaje de Silo, pues esa inspiración, ese aliento, esa mirada suave, ¿eh?, que permite encontrar lo mejor a cada ser humano, reencontrarse consigo mismo, reencontrarse con otros en un espacio de mucha creatividad. Entonces se está empezando a dar como ese buscarse unos a otros en la plaza, en los espacios públicos, en distintos ámbitos, y se está empezando como a dar como ese nuevo, como unos nuevos significados, digamos, ¿no?, de la vida, que se están traduciendo en muchas imágenes de futuro, en muchos proyectos conjuntos, con mucho afecto, ¿no? Lo más llamativo para mí es como el afecto y la inclusión, como ese sentirse que todos estamos en la misma nave y que para todos tiene que haber esperanza, y que este no es un tema como de enfrentamiento entre fuerzas, aunque sabemos que siempre hay una intención de fondo que trata de prevalecer, pero que hay como una nueva sensibilidad o un nuevo afecto que trata de encontrar futuro para todos los seres humanos, para todas las personas, todas las edades, de todas las ideologías, de todas las creencias y de todas las culturas. O sea, es como muy lindo, muy lindo, muy esperanzador, la verdad. Una pregunta para las dos invitadas, que son invitadas realmente de lujo, señoras, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que creo que el denominador común que nos interpela acá? ¿Por qué? ¿Por qué, en el caso de Carolina, qué es lo que te mueve a esa acción hacia otros? ¿Por qué este propósito de difundir la obra de Silo? Así, si en una frase o dos me pudiera decir cada una, ¿por qué? ¿Qué es lo que las mueve? Y yo te lo puedo resumir en amor. Por amor a mis hermanos, a mis niños, a mi gente. ¿Y tú? Diría lo mismo, compasión y amor. Diría como la necesidad como de que nos vaya bien a todos. Cuando vos hablabas, nosotros pasamos por un momento de crisis terrible y me acuerdo que mi escuela se transformó en los momentos que salían los chicos en un gran trueque, donde realmente se veía cómo todos se unían en esa terrible situación que estaban pasando y cómo esa unión les daba fuerzas y en ese momento de crisis realmente los apoyó y se unieron y se trabajaron. Que puede salir... Creo que las crisis son buenas en las vidas de las personas y de las sociedades como para ver del otro lado que hay otra cosa. Que hay moverte otra cosa. El piso de tal manera que te lleve a transformar y a decir, ya está, ya. Absolutamente de acuerdo. Sí, siempre las crisis han generado cambios, sí, ¿no? Sí, sí. Los chinos tienen, para definir la palabra crisis, es usan dos términos, peligro y oportunidad. Sí. Fantástico, así que... Bienvenida a la crisis, decía Silo, porque te da la posibilidad de transformar, de cambiar, de hacer algo diferente. Bueno, muchas gracias, chicas. Carolina, vos, ¿qué deporte practicas? Hockey sobre ese. Sos una leona. Sí. Bueno, una leoncita. Bueno, muchas gracias, Josefina. Juanjo, ¿me das 15 segundos o 20? Sí. Yo quería agradecer mucho, este compartir. Y claro, yo vengo de aquella latitud en donde nos llegan como los vientos de la montaña, frescos, cálidos, a través de Silo, que por cierto había sido como intuido por Ortega y Gasset. Ah, claro. Sí, filósofo español, ¿no? Hace ya años, muchos años. Y que quiero en todo caso como seguir aportando como algo que para mí es una enseñanza de él, que tiene que ver con perdón, con que el tema de los derechos humanos, y los derechos humanos y los derechos, y que las personas no somos conscientes, no son conscientes de los derechos, es como siempre como mirado como de que alguien tiene que reconocernos los derechos, ¿no? Uh-huh. Es como las instituciones tienen que reconocernos, ¿no? De alguna manera. Pero qué bueno, qué lindo, qué grande eso que se está empezando a dar, que es como esa caída en cuenta de que las personas, los seres humanos, tenemos, por el hecho de ser humanos y por el hecho de vivir en sociedad, ya somos, tenemos esos derechos. Es como que no tenemos que esperar que alguien nos los reconozca, sino como ser capaces como de cada uno de sentirlos, de vivirlos, ¿no? Uh-huh. De sentirse así, porque desde ahí es como que verdaderamente nos sentimos, somos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ese trabajo educativo que están haciendo por aquí y tantos sitios, ¿no? Esa reflexión, que en todo todos caso. Tenemos derechos. Por lo tanto, tu derecho somos. También está en ciertamente respetar el derecho de los otros. Que eso a veces es tan difícil. Reconocernos, así es, reconocernos. Bueno gracias. Muchas gracias, Josefina, por habernos acompañado. Carolina, será un gusto poder compartir otros momentos como este. Gloria, contanos tu reflexión de hoy. Precisamente algo que venimos programa a programa mirando, el tema este de aquellas personas, aquellas gentes cuya acción no termina en ellos, sino están, como vemos acá con nuestras invitadas, una acción que va hacia afuera. Y preguntarnos qué es lo que las mueve, qué es lo que sienten. Por eso la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? Nos lo podemos responder desde el tema de que han encontrado un sentido en su vida, desde el tema de la acción válida, que es una acción que tiene este registro que quiero seguirlo haciendo porque me hace bien, de algún modo me da sensación de crecimiento y lo siento como una mejora internamente, por eso lo quiero repetir. Pero buscando más y más y más este tema de esta acción, nos damos cuenta que esta acción se basa en la idea, sobre todo, que dar es mejor que recibir. Que en este mundo tan consumista, generalmente estamos tratando de consumir ideas, valores, afectos, emociones. Entonces vemos que hay personas que están trabajando por esto, que en esto de que dar es mejor que recibir, y que esto de algún modo han descubierto que si la acción termina en uno mismo, me va generando contradicción a uno, y esta contradicción la voy llevando al medio inmediato, o sea, voy sufriendo, porque cuando estoy mucho en mi rulo interno, qué me pasa, qué quiero, qué nunca me voy a satisfacer, es como algo. En cambio, parecería ser que hay personas que han descubierto como este hilo, ¿sí? De que dar es mejor que recibir, que no es por las ideas ni por la sabiduría que voy a superar el propio sufrimiento, sino por las acciones, porque puede haber un correcto pensamiento, una recta intención, pero si no hay una recta acción, algo queda trunco, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa esta actitud humana? Se basa en la compasión, ¿sí? ¿Qué hace que el acto humano vaya hacia otro, siendo esto la base de mi crecimiento individual y, por lo tanto, social? Entonces, el único modo de salir de la contradicción y del sufrimiento es precisamente que mi acción termine en otros, que vaya hacia otros. Y bueno, nos gustaría seguir profundizando con esto, pero solamente como para terminar, que hay un solo acto que permite al ser humano romper su contradicción y sufrimiento, que es el acto moral supremo, es cuando ayudo a otros a superar su sufrimiento. Como para despedirnos en esto, ¿no? Porque si no, todo termina en contradicción o en sufrimiento. Y cuando voy hacia otro y trabajo eso del nosotros, del tratar al otro como me gustaría, de ser para el otro, la vida crece. Y eso es lo que hemos visto con las invitadas y con mucha gente que ha venido a este ciclo, así como pensando lo que también para nosotros el porqué, qué nos mueve a hacer este programa, qué nos mueve a conectarnos con otro. Excelente reflexión, Gloria. Me gustó mucho y espero que a toda la gente que estaba escuchando también. Hemos llegado al final. Agradecemos a Radio Nacional, también a Victoria Lupu, que nos acompaña todos los domingos, junto a nuestro querido musicalizador, técnico, operador, Marcos Lucero. Será hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, y este programa ya esta tarde lo puede escuchar, o mañana, en Facebook, Paisajes y Miradas. Bueno. Lleno de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo de las flores.